había construido ya el primer año. Entonces hay que hacer grandes esfuerzos económicos para tener ciertos contenidos, contenidos libres, por ejemplo. También hay los prejuicios de los lectores. Si la audiencia no está preparada, tampoco esperes que... Si tienes que decir cierta cosa, pero la audiencia no está preparada, pues a lo mejor te van a entender, pero dentro de muchos años. Y también está el tema de la distribución. Nosotros estamos bastante privilegiados, entendemos mucha gente el inglés, pero hay mucha gente que no tiene ni internet ni puede entender el inglés, entonces no le llega cierta información. Entonces, la censura o el acceso a la información no es solo lo que no nos dejan ver, lo que sí que, es, que conocemos que no nos dejan ver, sino todo lo demás, ¿no? Era solo hacer esta reflexión. No me acuerdo cómo... Ah, vale. No me acuerdo cómo estaban puestas las diapositivas. Estaba como todo bastante hilado, pero... Vale. El tema es... Me diréis... Oye... Pero esto era cuando se quemaban libros. Ahora tenemos internet, ¿no? ¿Qué ha pasado con la charla anterior? Que el chico estaba hablando de... Internet era esa cosa tan chula que todo el mundo no conocía ni fronteras, ni razas, ni todo se podía compartir. ¿Qué está pasando? Esto es parte de ese manifiesto de independencia del ciberespacio. Que por fin vamos a tener un ciberespacio donde todo se puede compartir y no hay ningún problema de distribución. Pues tenemos el problema de que el compañero antes hablaba de que se estaba centralizando en ciertos lugares como Facebook y tal. No solo es eso, también está el problema de que el ciberespacio no existe como tal, un libre espacio de compartición de ideas no existe como tal, hay hardware detrás. Estos son los cables submarinos, pero hay cables que pasan por ciertos sitios. Entonces, si nos queremos comunicar con Brasil, seguramente tenemos que pasar por Estados Unidos. Entonces, ahí es donde se puede controlar, hay ciertos puntos en el mapa donde se puede controlar la información. Son gobiernos los que tienen acceso a esos cables. Y esos cables son, en cierta manera, puntos por donde se puede ejercer presión para que ciertas cosas no pasen. ¿Entendéis? Es lo físico, en este caso, interactúa mucho para que lo metafísico, el mundo de las ideas no pueda prosperar. ¿Pero la criptografía en esto no ayuda? Sí. Es muy buena pregunta. Sí. De todas maneras, cuando censuran el internet en Egipto, aquí es donde está el tema. Cuando censuran el internet en Egipto o tienes el firewall de China, es mucho más complicado utilizar la criptografía. No siempre se puede utilizar cuando el mundo físico tiene esas restricciones. Y hay países donde es ilegal. Pakistán no tiene derecho de usar la tecnología. Sí, exacto. Que sí. ¿Tramitas datos criptados de los bloqueos? Sí, es que no puedes tener una llave GPG, no puedes cifrar tus correos, no puedes cifrar tus comunicaciones, es ilegal el uso de herramientas de cifrado. Entonces, me gustaría hacer algunos casos ahora de lugares donde se ha censurado el internet o ha habido casos de censura, y entonces vemos cómo ha sido eso posible para después ver cómo se podría hacer para descentralizar ese poder que tienen ciertos elementos de la red y así poder compartir esa información. Por un lado tenemos el firewall de China, por otro lado tenemos que el 27 de enero de 2011, creo que fue, Mubarak decide cortar el internet en Egipto y tenemos plenas revoluciones árabes. Tenemos que alcanza un máximo de compartición de mensajes la red y Mubarak decide, no, esto se nos está yendo de las manos, vamos a cortar el internet. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Pues haciendo la orden a todas los proveedores de telefonía de Egipto y decirles cortar. O también tenemos el caso de PayPay, que bueno, en este caso concreto les ha pasado 50.000 cosas, pero en este caso concreto fue la policía y pilló el servidor. ¿Qué pasa? Lo que te decía, en un servidor físico la fuerza puede interactuar con el mundo físico y entonces en el ciberespacio no tenemos de PayPay. El tema de Wikileaks y Julian Assange, a ellos les pasó de todo. Les tiraron el servidor. Cuando cambiaron de servidor, les tiraron el DNS. Que en ese momento, 2008 creo que era, no me hagáis mucho caso, 2009 a lo mejor, era algo inaudito. Que Wikileaks.org no funcionara en ningún sitio del planeta era algo muy grave, porque era el gobierno de Estados Unidos que estaba ejerciendo presión para que se censurara una cosa a nivel global. También se censuraron Visa, Mastercard y PayPal. ¿Por qué? Porque son empresas de Estados Unidos. O sea, si no podemos transmitir dinero por internet sin depender de empresas de Estados Unidos, es un problema. El presidente de Turquía, el año pasado, en abril o así, censuró Wikipedia en Turquía. No le gustaba al presidente lo que se decía de él, ves tú a saber. Y como no pueden censurar una página en concreto porque Wikipedia está cifrada por HTTPS, pues decidieron censurar toda la IP. También el referéndum catalán. Donde también se censuran aplicaciones en la Play Store que te decían dónde poder ir a votar. La Play Store de Google, estoy hablando. O se censuran dominios en plan gatewaypfs.io, estuvo censurado creo durante una semana. Entonces, ¿cómo funciona todo esto de la censura? ¿Por qué tenemos estos casos de censura? ¿Cuáles son los puntos débiles a los que se ataca para que no haya esa compartición de información? Esto es un... No sé si estuvisteis alguno de vosotros en la charla de ayer sobre censura en el 1O. ¿Había alguien aquí? Vale. Pues, bueno, es una diapo de esa misma charla. Pero la explico rápido. Estás tú y está la audiencia a la que quieres llegar. Entonces, normalmente, ¿cómo compartes un mensaje por internet? Pues haces una página web, ¿no? Esa página web, ¿qué te va a hacer falta? Normalmente dos cosas. Un servidor para alojarla. ¿Y qué más? Y el dominio. Vale. Pues, esto es el servidor web y esto es el dominio. Entre tantos, también a lo mejor te hace falta una autoridad certificadora que te proteja el dominio para que sea algo cifrado. También, ahí donde vas a meter el servidor, van a necesitar una conexión a internet, van a depender de una infraestructura mayor. De manera que aunque tu servidor esté bien protegido, se puede ejercer presión a la infraestructura mayor, al ISP de la persona que te está alojando al dominio. Que queremos tener aquí un servidor en Calafou y nos quieren censurarlo, pero aquí la policía no puede entrar porque somos muy guerrilleros. Podemos intentarlo, pero nos cortan el internet, por ejemplo, ¿no? También, el internet de las personas a las que queremos llegar también es muy importante. En Turquía es a este nivel en el que se está jugando. Censuran las IPs desde todas las IPs de Wikipedia. Entonces, no hay manera de acceder a esos servidores en concreto, a no ser que intentes pasarlo, pero bueno, después hablaremos de cómo pasarlo. ¿Qué otras cosas? También tenemos que si Google no te enlaza, dejas de existir o dejas de existir tanto. En el caso del copyright, por ejemplo, pasa mucho. Si Google no te da... utilizamos Google mucho, ¿no? O servidores de... servicios de búsqueda. Si, si te dificultan cómo encontrarlo, pues dejas de existir. O, por ejemplo, Cloudflare, si no dispones de un servicio de CDN, también es más fácil que te hagan DDoS. Las plataformas como Facebook, Twitter, Google Play, lo que pasó con el referéndum de que son... ¿Cuál es la manera de compartir una app hoy en día? Una app del móvil. Pues la subes a Apple Play, no sé cómo se llama, o a Google o a Apple. Y si no te la aceptan, o te la aceptan pero más tarde te la censuran, pues la gente se queda sin poder instalarla, seguramente. Obviamente, para Google te puedes descargar el APK, pero es un proceso que como que cuesta a la gente. Y para Apple, o tienes el iPhone jailbreakado, no sé cómo decirlo. Jailbreak. Pues tampoco no puedes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que se está centralizando, sobre todo también aquí, en el tema de las plataformas. Y en el tema de los pagos, pues ya he dicho antes, a Wikileaks lo tenían muy jodido para recibir pagos y poder sostenerse económicamente. Se entiende, ¿no? Todos los puntos donde se puede aplicar censura porque están centralizados. Ahora iremos uno por uno viendo, no uno por uno, pero vamos a ver tecnologías donde se pueden utilizar para hacer que esos puntos no sean únicos puntos de fallo, sino que si te falla una cosa puedes utilizar otra, y de manera que es mucho más sencillo pasar de una a la otra. Ah. ¿Ves? Es que es el orden de las diapos que no me preparo. ¿Qué pasa? Nos gustaría que esto estuviera totalmente imposible de romper, y que todo mensaje llegue a su audiencia. ¿Es algo ético o no? ¿Se os ocurre algún caso donde no queramos eso? No sé. Es decir, conocemos que hay la dark web con un montón de traficantes de órganos, a lo mejor, no sé, hay un montón de cosas que hay que ir con cuidado, ¿no? Sí, normalmente cuando se habla de que la censura es súper chunga, llega la gente que apoya la... que haya ciertos mensajes que no lleguen a todo el público, que siempre alude a los cuatro jinetes del apocalipsis. Que son los terroristas, los traficantes de órganos, drogas, armas, los pedófilos y el crimen organizado. Y tienen razón, ¿eh? O sea, esta gente utiliza las tecnologías libres de la misma manera que utiliza el dinero para financiarse, que utiliza la libertad de expresión, que utiliza... cosas que le dan libertad para hacer el mal. ¿Vamos a censurar la libertad o vamos a censurar lo que hacen? Es la pregunta. ¿Por qué no podemos censurar su libertad y dejar nuestra libertad de hacer las cosas buenas intacta? Porque técnicamente no se puede. O tienes un estado represor que lo censure todo, incluido... estas cosas, o... Muchas veces son ellos, terroristas, traficantes, pedófilos y crimen organizado. Claro. ¿Quién censura al censor? También está. ¿Quién vigila al vigilante? Ahí tenemos un problema de... Esto es el problema. Tenemos. O le damos el poder a alguien para que lo censure todo, o no podemos censurar esas cosas. Entonces tenemos que perseguirlas de otras maneras. Es una elección que tomamos y que además no está, no, tampoco es una cosa que, o sea, es una elección, pero al mismo tiempo esa gente, el genio está ya fuera de la lámpara, ya existen esas tecnologías, esa gente las puede utilizar. Prohibirnos a nosotras mismas utilizarlas porque, joder, hay gente que las utiliza para el mal, acaba siendo lo más estúpido que hay, porque es que esa gente ya la va a utilizar, nosotros, ¿por qué no vamos a utilizar tecnologías libres que nos den esa libertad? Podría ser más interesante crear como cómo se utiliza por la deep log, ¿no? Listas de filtros, que tú eliges qué tipología de filtro te da la gana de tener. Claro. Así que uno dice, bueno, yo no quiero ver esto, esto y esto. Es un problema eso de los filtros. Porque imagínate... Lo instalas. Imagínate un filtro de piratería infantil. Ay, espérate, de pornografía infantil. Es una lista de todos los enlaces que tienen pornografía infantil. Y yo no quiero tener eso instalado en mi ordenador. O sea, yo no quiero tener esa lista en mi ordenador tampoco. No sé, es un tema interesante. Bueno, también se plantea que no mirando un tipo de comunicaciones, el problema de dejar de pasar es tonto como mínimo, ¿no? O sea, sí. No, pues que no hable, ¿cómo que no hable? No, pues entonces que no me enteré con qué hace. Pues, joder, pues genial, ¿no? Y ya, si no lo veo y no lo digo y estás lejos, no hay delito. Sí, de hecho el problema, no sé, como bien dices, el problema no se soluciona sin censurándolo en internet, es que no se soluciona el problema así, o sea, se soluciona en el mundo físico también. Vale, pues el tema es, a largo plazo no hay nada peor que la propia censura, ¿no? Es una, no sé, una... Cualquier cosa que compares con la censura siempre gana en cuanto es lo peor. Entonces, ¿cómo podemos resistir a eso, ¿no? Aquí tenemos la guerra de las galaxias, la resistencia. ¿Cómo podemos resistir a la censura? Y también el John Perry Barlow, que era el señor este que hablaba antes de que hizo este manifiesto por la independencia del ciberespacio. Pues habla de que la censura es una malfunción de la red y que la red siempre rutea para evitarla. Es sencillamente una cosa que está funcionando mal. ¿Qué pasó con Wikileaks? Estamos hablando de 2009 o así. No me he mirado cuándo era exactamente, no me acuerdo muy bien. Creo que era 2009. ¿Qué pasó? Ellos tenían la IP funcionando. Tú, si entrabas a Wikileaks con la IP, funcionaba. Y entonces lo que se hizo fue campaña de, oye, nos han baneado wikileaks.org, hacednos de mirror. Entonces, en un montón de sitios se enlazaba desde, yo qué sé, wikileaks.galafo.org, no existía Galafo en ese momento, pero hubiéramos podido hacer eso en ese momento, ¿no? Entonces era sencillamente dar soporte de esta manera. Hubieron 355 sitios que le dieron soporte haciendo de mirror. No sé exactamente de mirror. Sencillamente utilizando... haciendo accesible ese contenido. Pero ¿qué pasa? Que esto tampoco no es la panacea, porque si... El webhost estaba en un solo sitio. Si van a por el webhost, también nos quedamos sin Wikileaks. Y aquí es donde entra el tema de las redes centralizadas, descentralizadas, federadas. No sé qué conocimientos tenéis aquí de esto. Yo te digo que en 2 días es la tercera vez que veo el uso de esta imagen. Vale. O sea, estamos a tope, ¿no? Vale. Centralizada Facebook, federada News Social o cosas así, o el correo electrónico, distribuida IPFS, BitTorrent, Bitcoin. Venga, pues ¿qué pasa con Turquía? una semana después de que censuraran la Wikipedia en Turquía, va el grupete de IPFS y dice, pues nosotros, esto es muy, muy sencillo, vamos a poner una copia estática de la Wikipedia para que se pueda acceder desde una web descentralizada. Bueno, una web distribuida, ¿no? Porque Turquía estaba censurando directamente las IPs, entonces lo que hacía antes Wikileaks no servía. Sencillamente, lo que hay que compartir es el contenido, no el sitio donde está. Pues con IPFS lo que nos pasa es que el identificador de lo que es la copia de la Wikipedia es este de aquí tan largo. Es un poco rollete, después explico por qué es así de largo y por qué es así de incómodo de leer. Pero bueno, esto de aquí identifica la Wikipedia. Y entonces se puede acceder a la Wikipedia distribuida desde gateway.ipfs.io, pero desde un montón de sitios más. Y si te instalas IPFS en tu ordenador, seguramente que también vas a poder acceder desde tu local host. ¿Por qué es esto así de largo? Pues Mesquio me explicó un día por qué. Justo aprendí el triángulo de Zoco porque me lo explicaste tú. Pues en un hack meeting. Tenemos un problema con los nombres que no siempre pueden tener todas las propiedades que deseamos. Si tú tienes un nombre de usuario que es único para una red, yo qué sé, Cipollino en Twitter, ¿no? Pues es un nombre único, solo hay uno. Y al mismo tiempo es entendible por humanos o es memorable por humanos, pero requiere de una autoridad central, requiere de que Twitter te diga sí, tú eres Cipollino y todos los demás no. No hay un sistema, o a lo mejor con blockchain se puede hacer algo, pero no es exactamente... se puede hacer algo, pero no es exactamente descentralizado. Os requerimos de una autoridad central, de manera para tener nombres entendibles y únicos, o tenemos nombres entendibles y sin autoridad central. Si yo digo que yo soy SEM, vosotros os lo creéis, pero SEM hay muchos, no es único. O tenemos nombres que no requieren de autoridad central y que no son únicos, pero tampoco son entendibles por humanos. Y es el caso de IPFS. Tenemos este problema, ¿sabes? Entonces, Tor, por ejemplo, también tiene este tipo de nombres, que son bastante aleatorios. Esto de aquí es un hash. Un hash es, yo cojo un fichero, le hago un cálculo matemático y le saco un resumen de ese fichero. Si cambio cualquier cosa de ese fichero, este hash va a ser una cosa totalmente distinta. Y es una manera muy chuli de asegurar que la integridad de un fichero. Cuando tú le das a alguien un fichero para que lo guarde y después lo quieres volver a recuperar, te has podido guardar este hash porque si ha cambiado cualquier cosita, tú te enteras. Y es una propiedad muy chula de la criptografía. Y entonces esto nos identifica un fichero. Esto nos identifica, nos identifica la copia que hicieron de la Wikipedia. Y cuando tú preguntas por la Wikipedia, preguntas por esto, y alguien te lo devuelve, y tú puedes verificar de que lo que te está devolviendo es esto, esa integridad. Entonces, bueno, es una propiedad muy chula. No sé, ahora no me acuerdo qué quería decir más de esto. Después, si me viene, lo repito. ¿Qué te sirve para buscar el contenido? Sí. Es una manera de garantizarte que la Wikipedia no sea manipulada por el camino. Sí. O sea, si el principio de la Wikipedia hacía Erdogan explicó ayer, cuando llega hasta el otro lado, o sigue poniendo lo mismo o el hash no coincide. Entonces... Sí, pero que te sirve también para... como URL. Exacto. Lo de las URLs, es justo lo que iba a decir ahora. Lo de las URLs es una manera muy tonta de llegar a un contenido. A ver, con mucho respeto al inventor que lo hizo, que es un tío que adoro. Es un tío que adoro, ¿vale? Es Tim Berners-Lee, es que se lo montó muy bien. Pero en eso, pues, hubiera podido ser diferente. Explico por qué. Imaginaros que yo os recomiendo un libro. Y el libro está, pues, bueno, es un libro. Y os digo, mira, sí, es que es un libro que encontré en la biblioteca de Calafou, en el prestaje que hay al lado de la cocina, justo el de arriba de todo, pero el que es, ¿sabes? Y no te digo el nombre, ni te digo nada, solo te digo dónde está. Pues es lo que estamos haciendo constantemente con las URLs. Estamos diciendo, está el servidor y dentro del servidor buscas dentro de la carpeta tal y dentro de la carpeta tal y ahí encuentras algo que se dice tal cosa, pero... No estás seguro que es esto. Ni estás seguro que es eso, ni lo han podido mover de sitio, que constantemente pasa. Dentro de 100 años, cuando alguien mire las páginas web y digan, a ver, lo que había el año 2018 en Calafou, tal librería, tal sitio, eso ya no existe. Calafou, bueno, pues Calafou a lo mejor sí que existe, ¿eh? Pero la librería a lo mejor ya no está ahí. ¿Entendéis? Nos pasa constantemente con Internet. O sea, Internet es un problemón. Bueno, después... es mucho mejor decir el nombre de las cosas. Aunque sea un nombre tan raro como este, esto identifica mucho mejor el contenido que no el sitio donde está. ¿Qué otras cosas favorece...? Ah, por cierto, esto es IPFS. O sea, ya estoy hablando de las bondades de IPFS, ¿vale? Por un lado, que tenemos content addressing en lugar de location addressing. En lugar de referirnos a dónde está, hablamos de qué cosa estamos enlazando. Que además es súper guay lo de la integridad, para que no nos cambien ninguna palabra de lo que queríamos decir originalmente. También tenemos el hecho de que en lugar de irnos a... Bueno, he venido en tren. De hecho, no, he venido en coche, pero no... Cuando estaba preparando esto pensaba que vendría en tren. Y en el tren no hay cobertura. O sea, hay ciertos momentos de que te quedas sin cobertura en el tren, tienes un amigo al lado, te quiere compartir alguna cosa, pero lo tienes que ver en su móvil, porque es que sin internet no podemos compartir nada. O aquí en Calafou ha pasado que no teníamos internet en algunos momentos. ¿Por qué tenemos que trabajar con servidores que están, vete tú a saber dónde, Estados Unidos, o vete tú a saber dónde, cuando podemos estar compartiendo contenido los unos con los otros? Si yo tengo un artículo de la Wikipedia, un libro, cualquier cosa en mi ordenador y te digo cuál es el nombre, tu ordenador debería ser lo suficientemente inteligente como para decir, vale, ¿quién tiene este libro? Con el nombre ese tan chungo, pero ¿quién tiene este libro? Y mi ordenador te lo da, porque no hace falta irse a Estados Unidos, ven tú a saber. Entonces sirve para tener ciertas páginas web offline. También está el tema de que si en algún momento llegamos a crear una ciudad en Marte, ya no sé, es muy friki, pero es que también la gente de IPFS es muy friki y también mola mucho pensar en el futuro a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en Marte, imaginaros, estamos en Marte y en lugar de tener una colonia en Calafou, tenemos una colonia en Marte. Estamos a 8 minutos luz de la Tierra, por lo que significa que cualquier cosa que pidamos a un servidor de la Tierra, vamos a estar 16 minutos de latencia, ¿vale? O sea, olvidaros de jugar al Counter-Strike. Vamos a jugar a un ajedrez ahí, pero que muy lento, mucho tiempo para pensar, ¿vale? Yo quiero acceder a un contenido en la Tierra, ¿no? Y hago la petición, lo recibo, tal, no sé qué. Y mi amigo quiere hacer la misma petición, no tiene más sentido de que pregunte antes en Marte por ese contenido. uso, es lo mismo. IPFS, al mismo tiempo que sirve para esas particiones de red o esas grandes latencias entre planetas, sirve para esas particiones de red y esas latencias dentro de la Tierra también. Es decir, en el tren o en mi pueblo que la conexión llega muy mal, o en sitios que están más jodidos como la India, pues sirve para esos casos. La misma tecnología que nos sirve para condiciones tan extremas como Marte, nos sirve para también arreglar cosas aquí en la Tierra. Esto es lo que os decía del problema que tenemos con que estamos quemando nuestra historia. Un servidor se cae y esa información se ha perdido. Y ni arqueología ni nada. Oye, el proyecto se ha muerto, nadie sabe dónde estaba nada, no va a estar ahí para siempre. Es algo así. Entonces, ¿cómo podemos hacer con IPFS para que eso no pase? Pues en lugar de tener la location esa, de, en este caso sería, yo qué sé, n-1 punto no sé qué, punto no sé qué, no sé qué. Ese contenido que estaba en un servidor concreto y ese servidor no está, pues ya no es, esa location, sino que tú tenías, tú te acordabas de cuál era el hash. Y ahora cuando lo preguntas, pues a lo mejor alguien lo tenía porque lo había guardado en algún sitio. Imagínate, no hay trauma ser. Es que al final la tecnología centralizada nos lleva a eso, a que tengamos ese tipo de problemas, de que no solo hay censura, sino que también hay que no se pueden mantener las cosas en su sitio. De que no puede haber esa colaboración entre la gente para mantener las cosas en su sitio, porque está en un sitio concreto y es difícil de ayudar. ¿Qué pasa? También hay otra movida, que es la seguridad. Ahora mismo estamos protegiendo con Internet, lo que se protege mayoritariamente son las conexiones. El HTTPS protege tu ordenador, la conexión entre tu ordenador con el servidor. Y eso está bastante bien. A ver, lo que pasa es que si el servidor es Google, pues Google te vende, ¿vale? ¿Así? Sí, el tema es, hemos puesto mucho énfasis en proteger las conexiones y no hemos puesto suficientemente énfasis en proteger las... No digo en los entornos activistas, estoy hablando de que no hemos puesto suficiente énfasis en proteger los datos. Y IPFS, al ser un sistema tan distribuido, donde cuando tú compartes, lo compartes con todo el mundo, te obliga impepinablemente a que o proteges tus datos desde el inicio al fin, o no, protegiendo la conexión, o no es en ninguna parte, eso es distribuido. Entonces, ayuda a repensar las aplicaciones para que sean cifradas de principio a fin. ¿Esto se ha entendido bien? Vale. Entonces, y entramos un poquito más dentro de cómo funciona todo esto. Tú tienes un fichero, Hello World, le sacas el hash y te sale este hash. Es un poco más largo, pero bueno, así se entiende mejor, ¿vale? Y test no sé qué es este otro hash. Obviamente, si tuviéramos que tener acordarnos de todos los hashes para todo, sería una locura. Así que también tenemos carpetas. Entonces, si tenemos una carpeta que tiene un subname y este fichero, y un another name y este otro fichero, pues tiene este hash. Y además la carpeta puede tener metadatos. Esto es cómo funciona en IPFS. En IPFS dirías, oye, quiero este contenido, este hash, barra no sé qué, barra no sé cuánto, barra no sé quinto, y ahí ya tienes una manera mucho más amigable de referirte a una cosa concreta. O sea, tenemos hashes, solo te tienes que acordar, a lo mejor, de unas cuantas de estas, ¿vale? De la tuya y de tus amigos. Y entonces, pues ya con eso, pues, oye, pásame el fichero ese que me decía hasta no sé qué. Pues sí, está en mi carpeta barra grafo, barra no sé qué, barra vídeos. Pues ahí lo encuentras. Esto de aquí son Merkle links, ¿vale? todo esto de aquí son Merkle links, porque al mismo tiempo internamente sí que está utilizando este tipo de hashes, porque tú te acuerdas solo de este, pero este realmente tiene un hash. Entonces es una estructura que también se ha utilizado mucho en Git. Podrías montar Git encima de, IPFS. La base te serviría para montar un Git, la base también te serviría para montar una blockchain. Es como algo más extenso, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que esto sirve para crear contenidos estáticos, de manera que cuando cambias cualquier cosa, como hemos dicho antes, cambia todo. Cuando cambias cualquier cosa, cambian todos los identificadores de lo que has cambiado. Entonces, es mucho rollo, cuando tienes que cambiar algo, porque te cambia el identificador, lo tienes que volver a repetir a todo el mundo, así ahora en lugar de ese nombre tan raro es este otro nombre. Entonces, ¿qué solución le podemos poner a esto? En lugar de tener los hashes y solo los hashes, que sería como lo más permanente, lo más estático, puedes también tener una cosa que se llama IPNS, que se llama Interplanetary File... Ah, por cierto, IPFS significa Interplanetary File System, por lo de Marte y todo eso. IPNS es Interplanetary Naming System. También utiliza... Son nombres, pero nombres raros, ¿vale? Lo que hay. Son hashes de tu clave pública. Que de la misma manera que se utilizan en Tor para identificarte, un hash de la clave pública del sitio OnionS, también tienes hashes de una clave pública en IPNS. Y con esa clave puedes firmar contenido de cuál es el último link IPFS al que quieres llegar. Entonces, imaginaros que Wikipedia Foundation tiene este IPNS. Pues este es estático. Ya acuérdate de este porque este es el bueno, ¿vale? Y cada vez que la Wikipedia se actualiza, pues esta cosa sigue igual, pero cada vez está enlazando a un hash IPFS diferente. ¿Se entiende esto? Sí, sí, sí. ¿Seguro? Los IPFS van a ir cambiando, los hashes IPFS van a ir cambiando porque cada vez que se cambia la Wikipedia se va a ir cambiando, pero este va a estar enlazando constantemente a uno diferente a la última versión. Es como otro ejemplo actual, cambiar el IP y mantener el dominio. Sí. Es lo que se hace. Sí. Vale. ¿Cómo enlazamos esto con el internet actual? Porque es que es la hostia. O sea, no conseguimos que la gente utilice Tor, ¿no? Porque, bueno, sitios dentro de Tor, dentro de la red Tor, porque la gente se tiene que instalar un navegador, es un poco rollo. Pero podemos tener una web IPFS que la gente pueda acceder desde su ordenador sin tener que instalar nada. Y eso es una de las grandes ventajas de IPFS. A ver si funciona, porque he hecho ahí una conversión. Sí, a ver. Normalmente, cuando tú tienes un ordenador y que te quieres conectar a una página web, en este caso es la página web de un amigo mío, atenor.io. Se ve un poco raro, pero bueno, esto es, tú preguntas al servidor DNS, oye, ¿esta página web de quién es? Y el servidor, mi amigo, que tiene la página web alojada en IPFS, el servidor DNS ni idea, pero le devuelve al ordenador esta IP. Este IP es un gateway IPFS. Es uno de los ordenadores que hay en la red. Entonces el ordenador dice, vale, pues este servidor, ¿quién es? Está ahí. Vale, pues le pregunto, oye, pues dame el contenido, porfa. Dame el contenido de atenor.io. Y el servidor se queda pensando, pues yo esto no tengo ni idea, porque yo soy un nodo más de la red IPFS. Le voy a preguntar al DNS. Le voy a preguntar al DNS quién es este atenor.io. Y atenor.io se puede poner en el dominio un registro de más. aparte de decirle, oye, la IP es esta, además se le puede poner un TXT con el hash IPFS de cuál es la web de este señor, ¿no? Y entonces, pues ya con esto, nuestro servidor IPFS ya tiene toda la información que necesita. Le pregunta a la red IPFS, oye, pues este hash, devuélveme la página web, y como ya tiene la página web, le puede devolver al ordenador la página web. Así es como funciona el bridge entre el mundo antiguo, la web actual, con IPFS. No me quedó muy claro el tema del DNS. DNS... En el DNS registras dos cosas, la IP y el hash. El DNS es centralizado. Sí, claro. El tema es, ahí si te censuran el DNS estás jodido. Aún si aún puedes seguir utilizando esto para acceder a la web de mi amigo. Okay. Solo que es una manera de poder acceder a la web de mi amigo sin tener que instalar IPFS. A ver, que también puedes llegar a IPFS utilizando gateway.ipfs.io/ipfs/la web de mi amigo. No hay ningún problema con eso. Y también utilizando cualquier otro gateway. Lo que pasa es que en lugar de utilizar estos nombres de hash, puedes tener este bridge con DNS. Que es, repito, es censurable DNS, pero es útil en ciertos casos y así pues vamos utilizando IPFS sin tener que poner esas cosas raras de momento. Vale. Pues, a ver, pues, sí, con IPFS, ¿qué tenemos? Tenemos que los web hosts ya no son un único punto de fallo porque cualquiera en la red te puede devolver el contenido. Tenemos que las certificadoras ya no son necesarias, en cierta manera, porque el contenido que estás preguntando ya te viene autenticado, porque puedes verificar que esa integridad, porque tú tenías un hash, si te devuelven un contenido que no cumple, que lo hasheas y no es el mismo hash, le has dicho, oye, no, le dices, oye, esto no es, dame, le preguntas a otra persona. También no tenemos problema de upstream, porque lo que te digo, si no un web host será otro. El DNS, tenemos IPNS, tenemos este problema con el triángulo, que los nombres no son muy bonitos, pero a lo mejor con Namecoin se podría arreglar un poco, con ENS, que es el servicio de nombres de Ethereum. El CDN tampoco nos haría falta. Nos queda las plataformas, el pago y el ISP. Ahora vamos a por ellos. Una pregunta. Dices que el certificado no es necesario porque el hash corresponde. Sí. ¿Qué ocurre si hay un ataque de... Yo cambio un bit en cada fichero que me envían más grande que un mega, ¿sabes? Es como... El gobierno quiere simplemente, mira, voy a cambiar un bit aquí para joder a cualquier uso de este. ¿Eso también afectaría a la persona usando un certificado normal? Entonces, no. Sí. ¿Verdad? Sí. No les permite este tal. Vale, ok. A ver, sería una denuncia de servicio. No llegaría sobre el contenido. Porque no machearía el hash, sí. Y el navegador diría esto no ha llegado. No sé qué está pasando con la conexión, que no está funcionando. Pero en el caso de que también el mismo usuario está usando lo que sea, Google, Facebook o lo que sea, también van a tener el mismo problema con Exacto. ellos. Vale, ok. Eso es bien. Pues vamos a por el tema de los... Espera, no. El tema de las diapos, que las tenía pensadas de una manera, después las cambié... Vale, ISPs. Nuestra audiencia casi puede acceder a un contenido, pero tenemos el ISP que a lo mejor dice, oye, mira, todo lo que sea IPFS, bloquéamelo, ¿vale? Puede pasar. ¿Cómo solucionamos eso? Un poco más complicado, pero también es mucho más complicado para los estados ir a por los ISPs. O sea, hay muchos ISPs, hay mucha gente, hay mucha cosa que filtrar. Ya no es tan fácil censurar al emisor del mensaje. Ya el ISP ya es el mundo de la audiencia. O sea, el IS, un mensaje ya no lo vas a censurar en la mayor parte del mundo. En ciertas partes del mundo el ISP le va a fallar a la gente y no va a enseñar la cuenta del referéndum, pero en otros sitios sí que se va a poder ver. También, ¿cómo podemos solucionar esto? Pues teniendo nuestros propios ISPs, teniendo nuestras propias conexiones a internet. Tener ya ni pensar en el ISP. ISP significa Internet Service Provider. A lo mejor no nos hace falta un proveedor, a lo mejor nosotros, entre nosotros, podemos enlazarnos de maneras que no haya una relación cliente-servidor. Tenemos Gifinet aquí en Cataluña y en los países catalanes. Nos estamos conectando los unos con los otros. Hay arquitecturas que son menos centralizadas que otras. Por ejemplo, están las redes Mesh, un proyecto que se llama Libre Mesh también, donde si falla un router, te conectas al siguiente y es muy complicado censurar eso. Conjuntar Gifinet con IPFS puede ser la bomba. No funciona ahora mismo bien, porque en Gifinet no está funcionando bien tampoco las redes peer-to-peer y todo eso, pero es algo con lo que podemos ir pensando hacia el futuro. Y bueno, ya los ISPs estarían cubiertos. El tema de los pagos, ¿no? El tema de qué pasa cuando te censuran Visa, Mastercard, PayPal. Pues al Wikileaks le salvo las criptomonedas, aunque sean muy discutibles dentro del entorno anticapitalista. Las criptomonedas en ciertos casos nos han salvado el culo. ¿Cómo funcionan? Esto es una blockchain. Hay enlaces, de la misma manera que teníamos enlaces en el Merkle tree de antes. Estos son como ficheritos de IPFS. Obviamente no hay ninguna blockchain ahora mismo que utilice IPFS, pero podría ser, ¿vale? Yo lo explico como si fuera IPFS, ¿vale? Aquí tienes un fichero, aquí tienes otro, otro y otro. Y cada fichero enlaza al anterior a través de su hash. Entonces, el previous block es el hash de todo este fichero. Y que también tiene un previous block, que es el hash de todo este fichero, que también tiene lo mismo, ¿no? Entonces, cada nuevo fichero se va creando respecto al anterior, y lo único que... de manera que esto es una historia. No sé, ¿os apetece que os explique esto o ya está súper superado? Sí, vale. Sí, me han dicho que sí, ¿eh? La gente que ya se lo conozca quería desconectar. Entonces, tenemos muchos ficheritos conectados y estamos generando una historia, un consenso sobre qué es lo que ha pasado en el mundo en los últimos años. Cada transacción, esto de aquí son transacciones de Bitcoin, de Ethereum, de lo que sea, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pasó aquí sabemos que esto pasó aquí. Es una línea temporal. Entonces, si aquí ya te gastaste un Bitcoin, aquí no te lo puedes volver a gastar. Y entonces, podríamos coger y decir, vale, pues yo voy a gastarme un Bitcoin aquí y voy a hacer otra transacción en otro bloque que no esté esto gastado. Se podría hacer, lo que pasa es que la blockchain sirve para esto, para que no... Pues te voy a explicar estas cosas, ¿está bien? Con IPFS solo, sin el Proof of Work o Proof of lo que sea... momento, que me reorganizo mentalmente. Con IPFS sin ningún tipo de algoritmo para llegar a un consenso, podríamos gastar las monedas varias veces, podríamos... no llegaríamos al consenso en cuanto a una cosa que pasó, puedes decir que no pasó, cosas así, ¿vale? Entonces, nos sirve la blockchain con este mecanismo de consenso que voy a explicar ahora, que es que calcular hashes hasta que aquí haya un número completo de ceros para que cueste mucho crear un nuevo bloque, para que cueste mucho crear un nuevo fichero IPFS que enlace al anterior y que sea válido. Si os fijáis, todos los bloques tienen ceros delante. Y eso significa que hay que hashear muchas veces con mucha potencia de cálculo, con pequeñas variaciones de este fichero, para llegar a tener este número de ceros aquí delante. No sé si me estoy explicando muy bien. Esto lo decía porque es una... Es muy complicado crear un nuevo bloque. Sí, entonces, ¿qué pasa? La cadena más larga con más bloques es la que ha tenido más trabajo detrás y por lo tanto es la que tiene más... se supone que es la válida, a la que hemos llegado a consenso. Entonces, este chico, Vitalik, cogió esa misma idea de Bitcoin y la transformó en algo que sirviera para cualquier otra cosa que vaya más allá de las monedas. Ya había ideas en el imaginario desde hacía un tiempo sobre hacer contratos inteligentes y así, y esto ahora dentro de los movimientos sociales nos puede servir para hacer organizaciones descentralizadas autónomas. Que consiste en que no solo tengamos un registro descentralizado de dónde está el dinero, quién tiene dinero y quién no, quién ha pagado qué y quién no, sino que además nos sirva para gobernarnos a nosotros mismos en un sistema descentralizado y decidir hacia dónde va el dinero que ponemos entre todos. Acaba siendo como la evolución del crowdfunding. Si Internet nos ayudó a comunicarnos masivamente y el crowdfunding nos ayudó a fundar ciertos proyectos masivamente, a lo mejor ahora es el momento de coordinarnos masivamente, de decidir en qué metemos dinero, en qué proyectos metemos dinero, en qué tareas metemos dinero de manera masiva. Y eso es lo que se está estudiando con las DAOs. No tiene mucho que ver con la censura, lo quería meter aquí porque al mismo tiempo también es una manera de organizarse de manera que no se puede, no tiene muchos, no tiene muchas maneras de ser censurado. No hay intermediario, prácticamente, no se puede hacer prácticamente. Sí. Entonces, y es una cosa lo suficientemente interesante como para comentarla y que vaya sonando por aquí porque es algo que tiene muy buena pinta. Hay estos proyectos de aquí, Colony, Aragon, DAOStack, que están trabajando en hacer un framework, o sea, son tres frameworks diferentes, para crear estas organizaciones masivas donde hay gente que propone hacer cosas, hay gente que dice, pues yo aquí le pongo dinero. Imaginaros, pues, la FOU, ¿no? Yo quiero que la nave quemada tenga techo. Pues sí, pon dinero. Pues a lo mejor no me apetece tanto. Pues imaginaros eso a escalas globales. Yo quiero financiar un proyecto de agencia espacial. Pues yo prefiero terminar con el hambre en el mundo. Y vemos dónde ponemos el dinero y cómo nos coordinamos para también terminar haciendo esas tareas. Entonces hemos cubierto por un lado las plataformas con las DAOs. Esto sí que ha sido un poco más, bueno, no sé si nos vamos a cargar Google con una DAO, ¿vale? Pero hemos tocado un poquito por aquí y también hemos tocado el tema de los pagos. Ya no se puede censurar la financiación de ciertos proyectos. Y nos queda, nos queda la parte un poco de reflexión. Es decir, hemos mirado cómo no censurar los mensajes, pero al mismo tiempo aparecen cosas como que en China banean las VPNs o que en Turquía encarcelan a la gente porque utiliza aplicaciones de cifrado. En plan, cientos o miles de... No sé hasta qué punto, pero es que 700.000 personas arrestadas, a mí me parece muy, muy alarmante solo por utilizar aplicaciones de cifrado, ¿sabes? Y es Turquía. Yo iba a hacer un Erasmus en Turquía. No... Podría ser uno de ellos. Sí, sí, o sea... ¿Seguro? Como que está la cosa chunga. Podemos... descensurar la información, pero al mismo tiempo, si no nos vigilamos, si no vigilamos lo que está pasando, la gente nos está vigilando, estas entidades nos están vigilando y tienen el poder como para encarcelarnos, ¿no? Porque Internet, al mismo tiempo de ser una herramienta de liberación masiva, es también una herramienta de vigilancia masiva. No, no es que sea una cosa o la otra, es las dos. Y ya termino con... por lo tanto... bueno, pues tenemos que no solo usar el cifrado, aprender qué es el cifrado y enseñar a la gente qué es el cifrado, sino que usar el cifrado y además proteger el hecho que se cifre a través de la movilización civil. Porque si no, si perdemos esos derechos, terminamos como en Turquía, que la gente es arrestada y... Ya, bueno, pues termino con esta cita de la censura es la hija del miedo, pero también es la madre de o el padre de la ignorancia. Y bueno, pues ya está la presentación. Muchas gracias. Y ahora, si queréis hacer preguntas. Y el debate y todo lo que surge. Tenemos como... De hecho, tenemos uno. ¿Qué era eso? Sony 13. De hecho, tenemos un montón de tiempo. O sea, hacemos ahora un poco de debate si os apetece y después terminamos también en el bar. ¿No? Tengo bastante curiosidad a nivel práctico. Quisieras como meter algo de... De es algo que se puede enseñar en 10 minutos. Bueno, por ejemplo, mira, yo cuelgo este texto en IPFS, pues me gustaría. Ah, pues sí, estaría muy bien eso. Sí, os parece, ¿no? Sí, igual hay más caras de debate. Alex, ¿utilizo tu ordenador para esto? Pues solo voy a utilizar el navegador. Está bien, muy bien. Vale. ¿Está bien? Mira, hay varias aplicaciones que ya están utilizando IPFS. Lo que pasa es que las aplicaciones son un poco... Hay ciertas cosas que funcionan muy bien. Todo el tema de contenido estático funciona muy bien. ¿Quieres colgar un vídeo? Pues se puede ver y se puede distribuir y está súper chulo. Pero después hay cosas como, por ejemplo, la Wikipedia. La Wikipedia estática se puede acceder y está todo súper bien, pero si quieres editar la Wikipedia estática de una manera que todo el mundo reciba los cambios y todo eso, la tecnología aún no está muy bien desarrollada. O sea, está pensado como sería, pero a nivel de desarrollo hay que cambiar la arquitectura de todo lo que es la web 2.0, donde la mayoría de las cosas pasaban en el servidor, para que ahora pasen en el cliente y... cuando creas un contenido nuevo, se hashea, se envía ese nuevo ficherito al resto de ordenadores y todo eso es trabajo que hay que hacer a nivel de programar. Sí, porque ahora mismo estamos trabajando con demasiados requests al servidor. Esto claro, es. Y como es básicamente es una arquitectura donde vamos a intentar evitar los servidores o los vamos a usar muy, muy poco. A veces, seguramente se van a utilizar servidores, al final. Tampoco no es una cosa o la otra, sino que va a haber ahí un ecosistema donde se utilicen las dos cosas. Puedes tener un servidor y también al mismo tiempo permitir exportar los datos en IPFS. Mira, os explico. Un sistema, creo que será como sistemas híbridos. Esto es una aplicación donde tú aquí puedes poner texto, hola, Calafo, y puedes publicarlo. Esto es pues, una aplicación bastante sencillita. Y entonces esto te crea ya el documento con el hash IPFS. Entonces, si... Es que tengo un pequeño problema que con mi ordenador os lo enseñaría mejor, porque está la herramienta de IPFS en terminal, que está muy bien trabajada. Yo os doy deberes ahora para casa. Descargar los IPFS, poner ipfs.init, y ahí te dice, pues ya te he creado la identidad, y además, si pruebas hacer no sé qué, about, pues como que te empiezas con un tutorial que te va enseñando a hacer cosas con IPFS y está integrado dentro de la misma herramienta. Es muy chulo. Me expectaba un QR code. ¿Cómo? Un QR que se puede... Ah. Si ahora quiero ver esto, ¿qué hago? Me lo escribo todo. Claro. Pues en Bitcoin, por ejemplo, se utilizan mucho los QRs. Es que siempre nos pasa lo mismo, tío. Con los nombres descentralizados y únicos, es o esto, o utilizar un sistema descentralizado, pero que al mismo tiempo tiene una cierta centralización lógica, como es blockchain. Vale, pues esto ahora, si cogemos esto y vamos a gatewayipfs.io, en principio debería salir hola Calafou. De hecho, vosotros también podéis ir. Si tenéis el móvil o el ordenador, se supone que esto ya está compartiéndose en la red, y ahora pues desde otro servidor de otro lado, pues vas aquí a gateway... A ver, es que este ordenador además está en alemán. gateway.ipfs.io / IPFS / el hash. Y en principio, a ver, mira, ah, pues no. Pues aquí algo ha ido raro. Bueno, no está funcionando porque Harbin no sé cómo funciona, ¿vale? Pero Harbin es una aplicación que te sirve, que funciona con IPFS y está chuli. Que no, nunca lo había usado. Os enseño otra que es para ver vídeos en IPFS. Dice que si lo miras desde harbin.com sí que se puede, pero no sé. Vale. ¿Y qué? Bueno. Bueno. Es que no sé, como tampoco esta parte la tenía muy preparada. Pero en serio, es muy chulo. No, queremos ver algo que funciona. Video el IPFS player. Vale, tenemos por ejemplo el IPFS tube. O sea, a lo mejor debería haber preparado también. O sea, lo tenía que haber visto, que ibais a pedir ejemplos y cosas. A ver, ¿dónde está esto? IPFS Tube es otra aplicación para ver vídeos con IPFS. Entonces, aquí le subes un vídeo y lo puedes ver. Sí, yo además, por suerte, aquí tengo un vídeo. Ves este out.mp4, lo arrastras aquí y a ver si funciona, ¿eh? Oye, es que esto de las demos en directo tampoco, a veces, tampoco no chuta. Pero bueno, IPFS tube. Tú subes aquí el vídeo y lo sube a su servidor, que tampoco os podéis fiar de que lo guarden ahí en el servidor para siempre, ¿eh? O sea, lo que te va a dar es... un hash IPFS que va a estar ahí disponible durante unas horas y que si tú quieres compartir por ahí, lo puedes compartir, pero lo importante es que la gente después diga, vale, este vídeo me ha gustado que te cagas, voy a compartirlo yo también desde mi ordenador. ¿Se entiende esta parte también? A lo mejor no sé si he quedado tan claro en la charla. El tema es, cuando la gente ve una cosa y le mola, decide guardarla en su ordenador y compartirla al mismo tiempo. Sí, muy parecido a BitTorrent, que es mira que tú lo descargas, también se lo suben a los demás. Pero automatizado, así que no tienes que crear el torrent, todo el problema de... Será más fácil ver las películas y PFS Popcorn Time. Cuidado que hay algo grabando por aquí, ¿eh? O sea, yo creo que... Ah, sí, está ahí la grabadora. Sí, sí. ¿Cómo se gestiona la caché, voy a decir, al final el almacenamiento distribuido este? ¿Va borrando ficheros por edad, por falta de accesos? O ¿voy a ver las fotos de mi hijo dentro de 10 años? Porque no las ando mirando de seguido. Claro. Tú puedes pinear en tus ordenadores esas fotos y entonces están accesibles en cualquier lado y eso ya no se borra. Lo que pasa es que tal como está configurado por defecto es que tú puedes parasitar, en plan ver cosas, pero no las estás compartiendo y solo lo estás compartiendo cuando pineas. No estoy seguro ahora cómo funcionaba, a lo mejor sí que lo estabas compartiendo cuando las visitas. En todo caso, no estás compartiendo nada que no hayas bajado, eso seguro. Que no hayas visitado tú específicamente. Creo que sí que eso pasa con Freenet, que tú la estás usando y al mismo tiempo están usando tu máquina. Pues... Esto es muy peligroso. Esto no sé si está funcionando muy bien. También es porque no estaba preparada esta parte, ¿vale? Así que... Desde un lado es muy peligroso porque es como un black box en el cual tú pones las cosas pero no puedes sacar, ¿entiendes? Ah, es verdad. Lo claro, que puede pasar... La parte del derecho al olvido. Exactamente. Esto... Pues... Ya pasa con Google, por tanto... Pero cuando vino Google, allí algo se puede hacer. Entonces, ahora mismo, el derecho al olvido no es en las pirámides y borrar todos los nombres que aparecían ahí y escribir por encima lo que tú querías. O sea, la historia ha pasado, lo que necesitas es derecho al perdón, no al olvido. No, o sea, que no es lo primero algo que has hecho hace 20 años, ¿no? Te has hecho cosas nuevas, ¿no? Te hacen la foto tu hija desnuda y la ponen allí y no se puede borrar. Sí, tampoco se puede borrar muy fácilmente de internet en general. Sí, y esto es aún peor. Bueno, el tema es, depende de lo que se comparta esa foto. Es que si... Depende. Puede... A lo mejor haces un vídeo súper chulo que crees que todo el mundo va a ver porque tú crees que es la hostia, pero después nadie se lo descarga ni nadie lo comparte. También puede pasar eso. Claro, pero es un problema. Bueno, si queréis ver demos y cosas así, Harbin y IPFS-Tube, creo que son las dos herramientas más curis. En casa os va a funcionar seguro. Aquí en casa funciona. Es normal que no funcione. Muy pues normal. Si tienes por qué funcionar en Marte, ¿por qué en cada punto? Tampoco tenemos cohetes para ir a Marte. O sea, la tecnología está avanzando a su ritmo. En Marte funciona. Claro, cuando estén desarrollados los cohetes para ir a Marte, pues también hay IPFS, también va a estar más fino. ¿Puedes hablar un poco de dónde viene IPFS? De hecho, ¿de dónde se creó y dónde sale? Ah, mira. Pues es un grupete de gente, se llaman Protocol Labs, y viene desde una perspectiva más científica y mucho menos activista. De hecho, el chico parece que no sea... No lo conozco tampoco, pero no viene de iniciativas ahí de encontrar censura ni nada por el estilo. Sencillamente tenían un proyecto para organización de datos científicos y así, y se encontraron que tenían un sistema descentralizado muy molón para otras cosas. Entonces dijeron, ¿no? Pues a lo mejor esto para Marte funciona, a lo mejor esto para la India también. Y entonces pues... Su objetivo es llegar a tanta gente como sea posible, están hablando con los navegadores para que lo implementen, o sea, es una iniciativa que está teniendo mucho calaje, que es mainstream, no viene como desde los movimientos sociales para los movimientos sociales, sino que es algo de la descentralización mola, vamos a cambiar la web porque es que es más eficiente de esta otra manera, es mucho más eficiente en lugar de conectarte a YouTube, conectarte a tu vecino. Entonces para YouTube se supone también le va a ir mejor, ya veremos, no sé. Pero lo ven desde esta otra perspectiva de, sí, para la censura es un caso muy, muy bonito, pero es un caso más. Vamos a usarlo principalmente porque es mucho mejor, también para ir a Marte, joder. Y bueno, también hablando más de esto, Protocol Labs, y ahora han sacado otro proyecto, se llama Filecoin, que acaba siendo una manera para que el contenido en IPFS puedas pagar dinero para que alguien lo guarde. Y es un proyecto que, como se han subido la ola de blockchain y todo el mundo está consiguiendo dinero muy fácilmente y mucho dinero muy fácilmente, han conseguido mucho dinero. Creo que son 300 millones de dólares o así para construir Filecoin. Y entonces son gente súper maja porque dicen, pues con todo este dinero es que nos da para financiar a proyectos, no me acuerdo qué proyectos concretamente iban a financiar, pero era como, vamos a financiar Wikipedia, vamos a financiar archive.org, vamos a financiar proyectos que son así estructurales de internet, no, pero que han estado apoyando la descentralización de internet y el conocimiento libre y así, pues hay dinero suficiente como para apoyar todo ese tipo de contenido, de revolucionar mucho la web en cuanto a desarrollar cosas ya con IPFS en lugar de con las tecnologías tradicionales. Qué pena que no me acuerde ahora qué proyectos concretos querían financiar, pero son muy majos con eso. No son la típica startup que busca sus beneficios, sino que es gente maja. Y no sé, esto no funciona, ¿eh? O sea, probadlo en casa. ¿Alguna cosa más? Vale. Sí. Solo que a lo mejor hay cosas que se me están olvidando o algo. Consiste en que tú quieres que se guarde cierto fichero en IPFS, entonces dices, vale, voy a coger este fichero, lo voy a cifrar con la misma clave 7 veces, de manera que son 7 copias con cosas distintas en cada copia. O sea, cuando lo descifras es el mismo fichero, tampoco te hace falta cambiar la clave, pero son 7 ficheros distintos, ¿vale? Son siete, el mismo file dividido en 7 partes. Vale, no. Son 7 copias cifradas del fichero. Vale, cifras el fichero 7 veces y cada vez que cifras el resultado es diferente. Sí, debería explicarlo así. Entonces, como tienes 7 copias diferentes, dices, pues quiero que estas 7 copias se guarden. Alguien las guarde. Y puede ser gente diferente y puedes partir esos ficheros de maneras diferentes y tal. Entonces, ¿qué pasa? Si te... Es un poco Tahoe Labs. En cuanto a que, imagínate, se pierden 2 copias, pero mantienes las otras 5, pues va bien, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Porque es una red descentralizada y tampoco hay garantías de que esos servidores, la gente que te ha prometido que lo va a guardar, lo guarde. Solo que la gente que lo guarda le pagas, la gente que no lo guarda, pues no. Así. Entonces, a la gente que lo guarda, hay como contrato, un smart contract en la blockchain, que se van a hacer su propia blockchain con IPFS y con una cosa que se llama Proof of Storage, que es un concepto más o menos nuevo. Ya había blockchains que utilizaban esa movida, pero lo están como reinventando, en el que consiste en que, en lugar de, en el caso de Bitcoin, que tenemos que cuanta más potencia computacional tienes, más capacidad de decisión tienes para llegar a un consenso en la blockchain, ya no se trata de capacidad computacional, sino que se trata de capacidad de almacenaje. Entonces, en lugar de tener a gente loca por tener la mejor ASIC y gastar más energía porque al final le sale a cuenta porque gana más Bitcoin, vamos a tener gente que regale el espacio de su disco duro porque así consigue Filecoins. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero es una manera de hacer el Proof of Work de manera mucho más útil. En lugar de gastar recursos a lo tonto, gastar recursos ofreciendo espacio de disco duro a un internet descentralizado. Es un poco esa la idea. Y hemos hablado de que tú pagas a la gente que guarda el contenido, pero no estamos hablando de gente que... de si pagas a la gente para recibir ese contenido. Estamos hablando de que ese contenido se guarda ahí, pero no se... Ya veremos si... ellos hablan de dos mercados, uno en el que pagas a la gente para que lo guarde y después otro en el que pagas a la gente para que te lo envíe más rápido o algo así. No me acuerdo muy bien de cómo funciona, pero hay un paper en filecoin.io que lo explica guay. Pero no lo están definiendo, ¿no? Lo tienen bastante pensado y ahora están en desarrollo porque tienen ese montón de dinero. Y me dijo el Nico, que es uno de los desarrolladores, que ahora, por cierto, están contratando, así que si a alguno le interesa mucho el tema, creo que es el momento de entrar en su página web y tal. Y para a lo mejor finales de año ya van a tener alguna cosa hecha. ¿Qué decías? Cuando dejas de prestar tu memoria a la red de Filecoin, ¿esto se envía a otra memoria o directamente se destruye y como hay 7 copias es lo que te garantiza que más o menos va a sobrevivir? Cuando tú te comprometes a guardar una copia, se supone que es un contrato, ¿no? De, sí, yo la voy a guardar durante un año y entonces si fallas en algún momento, pues no recibes ese dinero que te habían prometido. Entonces, a lo mejor puedes fallar... O sea, normalmente lo que haces es que te descargas el fichero y tienes que ir probando de que mantienes ese fichero en tu ordenador. Entonces cada vez que, no sé si eran cada hora, me lo estoy inventando un poco ahora, cada hora tienes que mandar una prueba de que conservas ese fichero. Entonces la blockchain te da un número aleatorio y tú, utilizando ese número, tienes que sacar unos ciertos bits de ese fichero, que cada vez son diferentes, y hashearlos, entonces, y mandarlo otra vez a la blockchain. Entonces, cada rato son cosas distintas, entonces tienes que guardarlo todo para poder resolver siempre ese puzzle que te está pidiendo la blockchain. Si no guardas todo el fichero, pues al final no vas a poder... Entonces, son como pruebas interactivas. Y es un tema también de uptime, porque si lo guardas, pero no estás online, que no lo tienes. Sí, exacto. Por tanto, sí, hay que decir sí. Lo tengo y soy aquí porque, claro, el tema es poderlo descargar en cualquier momento, como cualquier servidor. Y bueno, es una tecnología que aún no está del todo... O sea, ni siquiera hay desarrollado nada, o sea, y el año que viene a lo mejor lo volvemos a hablar. La parte interesante, creo, hablar ahora es IPFS. No sé si había alguna otra cosa. Sí, una duda. Cuando estuve mirando hace unos meses, creo que todavía tenía, o sea, no está garantizado que puedas llegar al destino, ¿no? O sea, claro, como siempre, les pregunto, oye, ¿dónde está el libro? ¿Tú sabes? No. ¿Tú sabes? No. ¿Tú sabes? No. Pues no está. Aunque claro, ya sabes ese, pero ya se lo lleva a preguntarle. Claro. Es como una red peer-to-peer, entonces tú tienes unos nodos que están... De hecho, ahora nos está pasando, ¿no? Tú tienes unos nodos que están configurados en tu ordenador, y entonces si el nodo que sabe no está configurado, no lo tienes visible, no vas a poder acceder a... esa persona no te va a poder resolver. ¿Por qué? Porque hay una partición de red. Que seguramente es lo que nos está pasando ahora, de que el internet va muy lento y no hay timeouts y lo que haya, que no estamos consiguiendo conectar bien el IPFS. Entonces, sí, no te garantiza eso. Por lo tanto, también es muy importante para ciertas aplicaciones tener eso en cuenta, porque, por ejemplo, si quieres utilizar mucho IPFS para ciertos controles inteligentes, y puede ser de que en cierto momento, imagina, hay un contrato que dice, búscame en IPFS la cosa específica esa, y a lo mejor no lo encuentra, porque no está en ese momento. Y sí que está en un ordenador apagado, pero no está en ese momento. Entonces, para ciertas aplicaciones que es muy crítico que las cosas estén, a lo mejor no es lo mejor. A lo mejor en estos casos sí que hay que incentivar a que el contenido siempre esté ahí disponible en todo momento. Y pero además de asegurarte que esté o no esté, es el hecho de saber encontrar el camino. Claro, porque como si te he distribuido, si yo tengo el hash ese, pues apunta al gateway, coge el gateway y dice, bueno, bien, y este zumbado. No vas a hacer un broadcast a todo el mundo. ¡Oye! Ya. Tienen un protocolo, se llama LIP peer-to-peer, que serviría. O sea, como que lo tiene estudiado. No me he mirado cómo funciona LIP peer-to-peer, pero lo están utilizando para. O sea, acaba siendo. Con eso puedes montar un BitTorrent, puedes montar IPFS, una lo que sea, 50.000 cosas. Y ahí es donde está el tema del routing. También hay... Usa Cadencia, ¿no? O un derivado de Cadencia, que es lo mismo que usa Torrent. O sea, que realmente no es que haya uno que vayas preguntando a unos cuantos, sino que vas preguntando de manera inteligente según el hash. Claro, si tienes... Si cuando inicias nadie te dice, oye, mira, pregunta estos cuatro que siempre están... Claro, si tienes esto no puedes encontrarlo. Sí, hay un DHT detrás. Entonces sí, es verdad, es así como tú dices. De que pregunta según el ordenador al que le toca. Sí. Según el hash que es, pues hay como una tabla distribuida de hashes donde... No sé muy bien cómo funciona esto. ¿Lo tienes más claro tú? ¿Cómo funciona el DHT? Lo miramos un poco. Bueno, en realidad yo comprobé que en pocos minutos tenías muchos SWART, como clientes de contacto para extraer información. En pocos minutos podías obtener más de 100 o 150. Por tanto, podías sacar la información. La posibilidad de que se quede segmentado es bastante pequeña. Sí, aún así, utilizando Cadencia, eres capaz con altas posibilidades de llegar a destino. Cada vez que modificas un fichero, el hash cambia, entonces tienes que, si quieres enseñar la actualización del fichero al resto de gente, le tienes que enviar ese fichero con ese nuevo hash y enlazarlo dentro de esa aplicación que tienes, la aplicación es la Wikipedia. Pues hay que decir, oye, la nueva versión de este artículo es esta que acabo de publicar yo. ¿Qué pasa? Si queremos hacer esto sin servidores, Wikipedia ahora mismo está programada en PHP, depende de un servidor central. Hay que pasar toda esa lógica a cliente y cuando cambias alguna cosa es hashear y hay una librería que se llama JSIPFS donde ya puedes hacer todas esas operaciones de añadir, quitar no se puede, lo puedes quitar lo de tu máquina, ¿no? Añadir, quitar, pinear, no sé si estaba. Pero modificar es básicamente eliminar. No, no, yo es crear un nuevo, crear un histórico, me imagino, ¿no? Depende de cómo lo quieres hacer. Puedes o sencillamente retransmitir la nueva versión y olvidarte de la antigua, o puedes hacer un histórico tú mismo. Con Git se puede hacer, normalmente se hacen históricos. Git, en GitHub y tal. Normalmente cuando creas una modificación, la creas encima del resto. Pues también podemos hacer eso con IPFS. Ah, ok, sí. Okay. Solo con los cambios. Y de hecho no me había preparado la presentación a nivel tan técnica, era más a nivel de censura también. Bueno, no sé, si queréis miramos qué comandos hay en IPFS y esas cosas, para comentarlo ahora así en general. Yo tenía una pregunta que te lo lanzo ahora, si puedes decir si entre mejor o no más tarde. Que es la... No sé si puedes. Sí. Vale, perdona. Dices, vale, las webs en IPFS, pero ¿qué pasa con las bases de datos privadas? O sea, ¿qué propuestas hay? No, porque si en IPFS es todo público, entonces ¿qué se hace? ¿Se guardará también en IPFS pero muy cifrado? Es lo que decía antes de que nos habíamos pensado muy bien en lo de proteger los canales de comunicación y no los datos. IPFS nos obliga a proteger los datos. Entonces, hay que pensar en maneras de este chat, vamos a cifrarlo en end-to-end. O esta base de datos, en lugar de que estén los datos en el servidor y el servidor muy bien protegido, vamos a poner esta base de datos a disposición de quien quiera, pero vamos a cifrarla de manera que esos datos no se liquen. Ofrece muchos problemas, porque también obliga, no sé si habéis oído la página web esta de OnBota, que se hizo en IPFS, es un caso bastante interesante. Lo que pasa es que ya se habló en la otra charla, lo repito así un poco por encima. Básicamente consistía en que era una página web súper replicable, que se podía replicar en IPFS, no dependía de servidores, y tú ponías tu DNI, tu fecha de nacimiento y tu código postal, y eso hacía un hash con esos datos, con algunas cosas de menos para no liquear demasiada información. Hacías un hash y eso era como tu identificador, y ese identificador... Estoy siendo muy técnico ahora, lo siento mucho. Te enlazaba al sitio donde te tocaba votar, ¿no? Entonces había como un montón de ficheros distribuidos, que es como esta base de datos que estás hablando. Además estaba, en lugar de tener toda la información en un solo fichero, había varios ficheros, de manera que si tu hash empezaba por QHIML, pues había un fichero que se llamaba QHIML, y entonces ya no te tenías que descargar toda la base de datos de todo el mundo, sino que solo la base de datos de lo que ibas a buscar. Obviamente clave-valor funciona de puta madre, pero a la que quieras alguna cosa base de datos relacional, no se puede, no tienes esa opción. Entonces, hay que migrar tantas cosas, hay que migrar toda la parte que se hacía antes en los servidores, hay que migrar toda la parte de una búsqueda en IPFS, un servidor de búsqueda en IPFS, como Google, yo no lo veo factible, yo veo que Google o Six o el servicio que sea, va a seguir siendo un actor que centralice un servicio, un actor dentro de, no sé cómo hablarlo, un servicio que al que tú le preguntas y está centralizado, ¿vale? Y ese resultado que te da, lo puede meter en IPFS, porque ya es un resultado trabajado, pero te va a ser, cuando le preguntas a un ordenador que tiene mucha información, que haga un procesamiento de unos datos, eso está centralizado. Entonces ahí es donde empezamos a ver los problemas que no se pueden resolver con IPFS, pero que tampoco no pasa nada, sencillamente vamos a tener muchos actores en la red que van a generar contenido y que después ese contenido va a ser accesible de manera descentralizado. Una pregunta, ¿cómo se puede ver OnBotat? Ah, pues a ver. OnBotat. Esta web estaba hablando. Desde aquí no. A ver. No sé, a lo si mejor. No, ábrelo con Tor, ¿no? A mí que eso no es. Sí, diría que esto no es. No sé, pero sí que pone un vota a garantías per referéndum. No, pero puede ser que el gobierno español sigue privilegiando a un spammer o lo que sea. Bueno, a ver. Sí, dejó de censurar el gateway de IPFS, así que la copia en IPFS sí que debería poder ser. Si funciona IPFS aquí. Aquí está, sí. Ah, mira, es este. Pues aquí pondríamos un DNI. Que no quiero poner ahora mi DNI aquí. Vamos a ver qué pasa. ¿Puedes utilizar un generador de identidad? Sí, para calcular la letra. El primer número de seguimiento es de sí, ¿no? Se hace un control. No, ¿eso es algún sí? He puesto cualquier cosa. No sería un 3 o un 4. Si va a hacer un hash, me va a decir que no existe. Solo quería saber si esto se queda para siempre, porque alguien ha pagado dinero para que exista una blockchain, o si esto en algún momento desaparecerá. Eso es un poco mi pregunta. Sí, a ver, ahora mismo esto está en wikileaks.org, entonces si alguien no pone en IPFS, o sea, si tenemos ese hash del IPFS, ahora es que no sé si está en IPFS, es una web muy replicable que se puede meter en IPFS, es la movida chula de esta arquitectura, de que es la primera que se ha puesto así, o de las primeras que se ha puesto así. Cometieron un error bastante grave. Bueno, no es tan... A eso quería llegar. Esta web tiene el problema de que la gente no utiliza claves cifradas, claves públicas, ni protocolos de cifrado, ni... O sea, no tiene su clave privada, normalmente. La gente normal estamos hablando, ¿vale? Entonces, ¿cómo cifras datos para esa gente? Que esa gente pueda acceder y los demás no. Pues es utilizando... Estos datos que se supone que conoce la gente, pero la gente que sabe sus propios datos, pero que no sabe los datos del vecino. ¿Qué pasa? Que son demasiados pocos datos, son datos demasiado personales y con un ataque de fuerza bruta se pueden llegar a sacar. Entonces te estás metiendo en datos personales de mucha gente en IPFS. Pero también estás mejor. El tema es, una de las cosas que lo salva, más o menos, es que los tres primeros números del DNI no se hashean, de manera que con la ataque de fuerza bruta no puedes sacarlos. Está bien, está salvable. Pero tenemos este problema, de que aunque guardemos los datos de la gente, aunque guardemos los datos en bases de datos descentralizadas, en IPFS y todo eso, y queramos protegerlas con cifrado, podemos llegar a hacerlo, pero también la gente tiene que usar claves de cifrado para poder acceder a ellas. Si no, tenemos este problema de que si no lo usa, ¿cómo van a descifrar eso? ¿Sabes? A ver, también está el tema de Signal, por ejemplo, que la gente no... es súper usable. Es súper usable, la gente no sabe que tiene una clave de cifrado y usa Signal y perfecto. Pues... habrá que buscar maneras súper usables de utilizar el cifrado. Bueno, esta era la web, no sé. ¿Alguna pregunta más? Pues vamos a tomar... Una pregunta. Sí. ¿Librerías de IPFS, JavaScript solo? Ah, vale. Están mayoritariamente en Go y en JavaScript. Esas dos están implementadas bastante. Y después hay otras, como Python y tal, pero que son más la que te ofrecen una API para conectarte con el demonio.